Súbilo, súbilo. Mientras suena y mientras tenemos a Rubén en línea, súbilo. Estoy perdido en este cuento, porque sospecho que eres de miel por afuera, de fuego por dentro. Hola, ¿qué tal? Ahora sí lo tenemos en línea. Bienvenido a Punta del Este de manera por lo menos telefónica. Estamos hablando con uno de los integrantes de Los Nocheros. Estamos haciendo previa, escuchando ya uno de los clásicos, Los Nocheros. Qué suerte, qué lindo y qué oportunidad poder charlar con Rubén, integrante de Los Nocheros. ¿Cómo andas, Rubén? Bienvenido a Tarde Azul con Benjamín Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes ahí? Buenas tardes a todos. Bien, muy bien. Rubén, lo que pasa es que ustedes son un conjunto, una banda, un grupo que abarcan ya muchas generaciones. Y a mí me acompaña desde la adolescencia y eso deja en evidencia la edad de cada uno también, uh-huh. Evidentemente. Pero en eso también hay unas felicitaciones no por el carrerón que tienen Los Nocheros. No me quemé, diré. Claro, claro. ¿Cómo estás, pero Rubén? Sí, hermoso. Bien, bien, felices, contentos de volver a Punta del Este, que hace un ratito que no andábamos por ahí. Eso te iba a decir. Hace poquito estuvimos ahí en el Sodre, cantando en Montevideo. Pero bueno, Uruguay, Punta del Este, es un lugar que hace un ratito que no andábamos. Así que felices, contentos de volver con toda la manada para ahí. Qué lindo. Rubén Eizaguirre, ¿no? Obviamente. ¿Sabés qué? Ahora estamos en la época de redes sociales, Rubén, querido, pero me acuerdo, lo que pasa es que, claro, vamos a develar un montón de cosas. O sea, yo soy muy fanático de ustedes desde joven, desde chiquito. ¿Vos te acordás la hermosa época del 1-1 en Argentina? Sí, obviamente. Obvio. Claro. Por favor, ahora con la serie de Menem se reflotó mucho eso y se charló mucho también. Salió el tema. Pero sabes que mi hermano vivía en Buenos Aires, yo después viví un gran tiempo en Buenos Aires, y había traído el CD Signos de ustedes, ¿sí? Uy, mira. Año 98, tapa negra, espectacular. Y sabes que era de los CDs que yo grababa porque venía con las letras adentro. Entonces, claro, es que venía el arte, era hermoso ver la foto, hacer la foto. Hacer la foto, exacto. Obviamente, ahora ves la tapa de Signos, hay una juventud que obviamente, digo, que es bueno, estaba Jorge con ustedes en ese momento también, Jorge Rojas. Claro. Pero ¿sabés qué? Horas tengo yo frente al equipo de música en la sala de casa cantando los temas de ustedes con el librito abierto con las letras. Mirá vos, qué lindo. Eso, y eso son... Lamentablemente se ha perdido eso todo ahora, viste, con ¿sí? el tema de las plataformas. Ajá. Se perdió todo eso tan bonito que era. Antes eran dos laburos antes. A ver. En realidad, porque era hacer dos giras. Primero uno hacía una gira, ajá, de prensa con el disco nuevo, porque uno lo iba a presentar a todas las radios. Entonces, esa era una gira que uno hacía. Ajá, claro. Hola, hola. A ver, creo que se nos fue. Hola, ahí está. Creo que le entró una llamada, por eso se le cortó. A ver, Rubén, te tenemos. Hola, hola. Creo que le entró otra llamada. Sí, creo que le entró otra. Ahora sí, te tenemos de vuelta, Rubén. Ahí está. Sí, ahora sí, ahí estamos. Aquí estamos. Bien, me decías que en esa época, año 98, ¿sí? Estamos hablando del álbum Signos, era hacer dos giras prácticamente. Claro, más allá de ese disco, porque época era hacer dos giras. Una era una gira de promoción del disco, ajá, para que la gente lo conozca. Antes vos elegías una canción que era la que vos la mandabas de punta de lanza, ¿no es cierto? Uh-huh. Y salías con el disco y con toda la ilusión a hacerlo escuchar por todos lados, y después había que defender el disco, había que ir a cantar las canciones y había que presentar el disco por todos lados. Claro, exacto. Ahora, ustedes están en desde el año 86, si no me equivoco, ¿no, Rubén? Ya van a ser 40 años ya, sí. Claro, exacto. Igual yo te digo Rubén y allá yo creo que te dicen Rubén, ¿no? Sí, el acento aquí se usa de otra manera, sí, Rubén. Claro, exacto. Ahora, del año 86, pero fue Signos con el tema Entre la Tierra y el Cielo donde ustedes dijeron, opa, ¿llegó la masividad? ¿O es simplemente que nosotros los conocimos, o sea, en Uruguay? No. Ese disco ha sido el disco que nos abrió las puertas internacionalmente ya masivamente. Sí, del primer disco, por ejemplo, uh-huh, que para mí es el disco más importante. Sí. Todos son importantes, pero si yo tengo que elegir uno, sí, yo elijo el primero. ¿Por qué? Porque con el primer disco nosotros, Los Nocheros, le hemos cambiado la historia. historia, sí, al folclore argentino, ajá, desde todo punto de vista, desde, claro, la parte estética, desde la parte sonora, uh-huh, desde la parte de poesía, claro, desde la parte, de todo punto de vista, le hemos cambiado todo lo que traía una historia del folclore argentino, uh-huh, cuando hemos aparecido nosotros. Claro. Entonces, para mí ese disco es el más osado, el más, por ahí el más importante, con todos los significados. Uh-huh. Ha sido, sí, la presentación de nosotros. Gracias a Dios los chicos nos han apoyado de una. Uh-huh. Y por ejemplo, mucho más que Piel de ese disco, sí, es una canción que se ha expandido, se ha hecho popular en Chile. Por ejemplo, esa canción nos lleva a nosotros a Viña del Mar. Claro. Esa, claro, es la punta de lanza, uh-huh, que nos comienza a abrir los mercados de toda Latinoamérica. Después se han sumado del segundo disco En Suspenso, por ejemplo. Angélica, sí, Tiempo de Amor. Uh-huh. Y así después del tercer disco, Ven por mí, Yo soy tu río. Sí, de cada disco, gracias a Dios, hubieron canciones que nos han dado un empujoncito. Siempre, claro, nos han, claro. Y cuando llegó Entre Tierra y el Cielo, bueno, eso ya. Claro. El Cielo, Roja Boca, Cosa Peligrosa. La Yapa. Bueno, una lágrima. Hay mucho, la verdad. La Yapa. ¿Sabés qué? A mí me gusta ese disco, el tema Ausencia, que es una balada, un folclore, sí, divino, donde vos y Jorge se lucen muchísimo. Ahora, mirá, subime este tema. Porque en este tema, Rubén, ¿sabés qué? Yo no lo escucho, ¿no? Por las dudas te comento, yo no lo escucho. Ah, no estás tema, escuchando, que estábamos escuchando... No. No saber de ti. No saber de ti. Y en ese tema me pasaba algo, Rubén, y te lo quiero confesar. Aquello que yo desde chiquito quise hacer locución, radio, y nos gustó mucho cantar y andar en la vuelta, y bueno, toda la cuestión. Pero ¿sabés que de los cuatro nocheros, vos sos el más jodido de cantar e imitar, Rubén? Sos el más complicado, hermano, porque tenés un tono altísimo, justamente en el tema No saber de ti, pasás de 0 a 100 como una Ferrari con tu tono. Bueno, qué sé yo, son las partes que le toca a cada uno, ¿viste? Claro, pero escuchá, naciste con eso, ¿cuándo empezaste a cantar? ¿Te formaste? ¿Cómo la cuestión? ¿Siempre con el folclore? Sí, con el folclore, siempre con la música, siempre. O sea, aquí en mi casa siempre fue una casa muy muy musical, siempre, ajá, hubo de todo para escuchar, no solamente folclore. Pero a ver, yo la verdad que le tengo que agradecer a Dios todos, uh-huh, los días por esto, porque yo tengo muy poquita formación como cantante de, mirá, estudio. Soy todo fuerza, todo, claro, empuje, todo ganas. Uh-huh. Después he tomado clases de canto y me he ido quedando con cosas que hasta el día de hoy me sirven. He preguntado a muchos colegas ya de años, ajá, cuáles son sus secretos también, y muchos de esos secretos me sirven. Claro. Entonces, con eso llegamos hasta el día de hoy. Claro, claro, qué increíble. Siempre tuviste, desde, ¿a qué edad comenzaste a cantar, digamos, en público, Rubén? En público, mira, yo he comenzado, la primera vez que subí a un escenario tenía 15 años. 15, claro, un niño. Un adolescente, 15 años. Tengo 61. Claro. ¿Y siempre tuviste ese tono alto, esa voz tan peculiar? Siempre, siempre. ¿Qué? Por ahí, Vito, por ahí, después uno se entera de pasar de la adolescencia ya a la mayoría de edad, que, ajá, puede haber alguna distorsión de la voz o algo. Bueno, yo, gracias a Dios, no, o la sufrí muy poco o no la sufrí. Claro. Será porque ya venía cantando y se ejercitó la garganta, las cuerdas, la voz, uh-huh, pero no hubo mucha diferencia. Mirá, qué interesante. Mirá, me llegan un montón de mensajes, son muy queridos por acá. Era hora que vuelvan los nocheros a Punta del Este, la gente los está esperando. Ahora, sacame una duda, porque siempre me pregunté y aprovecho de tenerte al aire. Obviamente están invitados, si tienen un tiempito para cuando anden por Punta del Este, venirse al estudio. Pero, ¿por qué los nocheros? Ustedes son de Salta, ¿sí? La hermosa, sí, Salta, evidentemente. Pero, ¿por qué los nocheros? ¿De dónde salió el nombre del grupo? Porque el grupo comienza así. Nosotros, Mario y yo, comenzamos esta historia de los nocheros. Mm. Y lo único que hacíamos era cantar en reuniones de amigos, en asado, cumpleaños de este, cumpleaños del otro. Entramos a cantar al coro polifónico de aquí de Salta. Mirá. Y Mario me dice la idea que tenía de hacer un grupo, un cuarteto, un quinteto. En realidad, él te quería hacer un quinteto. ¿Quería hacer un quinteto? Bueno, me dice que tenía... Sí, mirá, me dice que tenía esa idea, le digo, sí, contá conmigo, Mario, estoy al pie del cañón, que esto, me dice, bueno, está viniendo, se viene de Buenos Aires, Enrique, me dice, Enrique Aguilera, el Pala, que es mi compadre también. Sí. Y estaba cantando con otro grupo en Buenos Aires. Ajá. Me dice, ya se viene de allá, se ha cansado un poco, se viene. Así que viene Enrique a Salta, le contamos de la idea, y se suma también de idea, y se suma al coro polifónico también. Ajá. Así que comenzamos a hacer trío. Ajá. Y ya comenzamos a cantar en reuniones, seguimos cantando en reuniones, y un día en Peña Gaucho de Güemes, una peña muy importante de acá de Salta Capital, falta el grupo que era soporte, estaba todas las noches ahí. Mira. Y entonces nos dicen, che, sálveme, ¿puede venir usted a cantar esta noche que no viene tal y tal grupo que no puede venir? Sí, claro, vamos. Y con tan mala suerte de los otros muchachos que nosotros entramos ahí y no salimos nunca más. Claro, claro. Entramos ahí y le desplazamos el lugar sin querer. Mirá. O sea, fue algo totalmente cuestión del destino, del azar. Nos ofrecieron quedar ahí, dijimos, sí, bueno, pero no tenemos nombre. Y bueno, como todas las noches íbamos. Ajá. Y salíamos de ahí a las 4 o 5 de la mañana y nos acostábamos a esa hora y nos despertábamos después del mediodía, vivíamos de noche. ¿Qué nombre éramos con el grupo? Claro, claro, exacto. Así de fácil. Mirá, así de fácil. Así, ahora, lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Faltó alguien, se subieron ustedes y se armó una carrera. Porque vos, ¿qué tenías pensado, Rubén? Porque vos que estabas estudiando, ¿o qué iba a hacer Rubén Izaguirre si no fuera un nochero? Yo tenía toda la idea de comenzar medicina. ¿Medicina, mirá? Sí. Quique estaba estudiando, el hermano de Mario estaba estudiando ingeniería en Tucumán. ¿Mirá? Y se viene para hacer el cuarto nochero y deja la carrera de ingeniería. Mirá. Enrique, mi compadre, el Pala, estaba estudiando profesorado de matemática. Mirá. Mirá y Mario, él trabajaba aquí en Ferrocarriles Argentinos, aquí en Argentina, en Salta. Mirá qué increíble, no sabía eso de Mario. Trabajaba en un estudio contable en la tarde. Así que, pero bueno. Claro, exacto. Mirá qué interesante lo que son las vueltas a la vida. Bueno, después obviamente Jorgito Rojas, después se abrió su carrera solista. Llegó Álvaro también, que Álvaro, es increíble cómo se adaptó Álvaro y cómo se sumó a un nochero que prácticamente toda la vida, ¿no? Ya, y va, Álvaro tiene más años que Jorge ya con nosotros. Claro. Claro, qué increíble, ¿no? Es verdad, tenés razón. Ya Álvaro pasa de manera increíble, hermano. Qué increíble. Álvaro ya tiene más tiempo que Jorgito con claro, nosotros. Pero cuando ustedes arrancaron, Álvaro era chiquitito. No había nacido. No había nacido. Qué increíble. Pues no, Álvaro nace en el 86. Álvaro tiene la misma edad que el grupo, 39 años. Qué increíble. Y qué voz tiene Álvaro también, mamita querida, También. Qué bien, qué bien. Bueno, mira, tengo un montón de mensajes, Rubén, que me gustaría leerte, de gente que los adora, los está esperando, gente que nos está escuchando por la web del programa. Agradecemos a la cuenta oficial de ustedes, Los Nocheros Oficial, por recompartir nuestra historia, donde tiramos la web del programa para que la gente nos escuche en diferentes puntos del país, no solamente en Punta del Este y en Maldonado. Mira, me escriben por acá. Buenas tardes, chicos. Soy Claudia. Les escribo desde Canelones. Mira, desde ahí, al ladito de la capital del país. Un abrazo grande para Los Nocheros. Nada, dice, lo sigo hace 26 años. Increíble. Mirá, me dicen, Benja, crecí con la música Los Nocheros. El CD, dice, me trae muchos recuerdos y lágrimas. El CD de mi viejo sonando los domingos a la mañana. Pa, loco, me emociona. Es que es. Mirá vos. Fueron el soundtrack. Así es la música. Uno se mete. Eso tiene la música, uno se mete sin permiso en medio de las casas, ¿me entendés? Alguien que está preparando una comida o un asado aquí, como hacemos nosotros. Calculo que ustedes también ahí. Claro. Y la gente se pone a escuchar música y uno se mete así, claro, sin querer, sin permiso, en la intimidad de toda la gente. La verdad que sí. Mirá, me dice Dani González, me dice, Benja, le regalé la entrada para ir a verlos a ustedes a mi vieja del día, por el día de la empleada doméstica, que los ama, Los Nocheros. Mirá qué grande, qué lindo gesto de Dani como hijo. Qué bien. Qué lindo. Me escribe por acá Katy, por Rubén, después de verlos en vivo en el Palacio Peñarol, fui de regreso directo a un coro. Mirá, generaste en Katy el interés por conformar un coro, Rubén, después que te vio en el Palacio Peñarol. Mirá vos, sí, me acuerdo también de Palacio Peñarol. Sí, claro. Mirá vos, qué lindo lo que nos escribe Katy. Gracias, Katy, de verdad. Tengo más mensajes por acá. Benja, el profe Mike, qué grande Los Nocheros. Vamos a sumarlo como escuela de música. Te cuento, nosotros en Tarde Azul, con nuestro programa, con toda la banda que tenemos y la gran audiencia, tenemos nuestro profe de música que agarra artistas y hace escuela de música de ciertos artistas. Creo que ahora tiene que venirse una escuela de música a Los Nocheros, no queda otra. Y obviamente por ahí los molestamos para que nos cuenten alguna anécdota más en algún momento. Claro. Me dicen, mirá, me dice Mitchell, yo los conocí por Tinelli cuando le hicieron una parodia. ¿Te acordás de eso? Mucho trabajamos con Marcelo. Claro. El programa de él. Sí, trabajábamos mucho con él. Nos divertíamos de una manera increíble. Mirá. Participamos muchísimas veces de Videomatch. Mirá. Sí. Qué lindo, qué hermosa época. Era otra Argentina también, ¿no, Rubén? También. Sí, tal cual. Así es. Mirá, te sigo leyendo los mensajes de la gente que te quiere un montón. Destacan mucho tu tono de voz, evidentemente. Mirá, Dani Pintos, que es un amigo, un hermano que nos escucha, y me dice, qué genios, estuve en un restaurante en la ciudad de Metán, Salta. Había una foto de ellos muy jóvenes, habían tocado en ese bar, me pone. Mirá, sí, loco. Sí, claro que sí. Mirá. En el parador, un restaurante, en el parador donde paraba la gente. Mirá. Mirá vos. Nuestros comienzos, sí. Qué grande, qué bueno, qué linda la audiencia, ¿eh? Tenemos una audiencia hermosa de verdad. Bueno, ahora, todo esto que estamos hablando van a poder disfrutar cuando en este septiembre, el 6 de septiembre en Enjoy Punta del Este, única función, ¿ok? Así es, estamos ansiosos, la verdad, con los changos, porque, a ver, siempre que hemos ido a Uruguay, siempre, nunca ha sido, vamos al interior, a festivales grandísimos, claro, hermosos que tiene Uruguay, y nos reciben de una manera con un cariño tremendo, así que bueno, calculamos que Punta del Este no va a ser diferente, así no, que estamos no, contentísimos no. De volver. Sí, sin duda, mirá, acá está la gente, los están esperando, Benja, bueno, ya me están mangueando, es el día de mi cumpleaños, conseguí entrada, me dicen acá, bueno, pero Rubén no tiene nada que ver con las entradas, son señores, mangueros. Claro. Llamo a charlar para hacer algún concurso, algo. Claro, exacto. Ofrecí algunas entradas. Vamos a dar algunas, lo que pasa lo tenemos mal acostumbrado a la audiencia, todo artista o festival que hay en la vuelta conseguimos. Nos dejan en evidencia. No, esto, acá le sacan fila una bocha, nuestra, olvídate. Bueno, 6 de septiembre. Septiembre, Enjoy Punta del Este, única función, las entradas están en su ticket, los nocheros, ¿sí? 21 horas, a las 9 de la noche, qué lindo, va a haber balada folclórica, chacarera, folclore del bueno, realmente. Todo, para que canten, bailen, se emocionen, lloren, pero que sea una noche plena de sensaciones, de música. Claro. Rubén, te puedo me estoy sacando ciertos gustos personales aprovechándote porque sos un tipo que me acompañó con su música junto con los changos, como decís vos, con los nocheros, a lo largo de la carrera. Mi vieja me hizo muy fanática también de ustedes. Es la música que nos une en gran parte con gran parte de mi familia. Pero ¿sabés qué disfrutábamos mucho nosotros? El videoclip que se hizo para la canción del adiós. Vos sabés que mi vieja lloraba con ese videoclip. Y es que tiene esa cosa, ¿viste? Sí. Esa canción es tremendo lo que dice, más sí. que hemos hecho nosotros. ¿Te acordás cómo fue? Es un pequeño film de tres minutos, una pequeña peliculita de 3 minutos. Sí, exacto. ¿Vos te acordás cómo fue la filmación? Porque ustedes en un momento aparecen cuando el rancho, digamos, se prende fuego, ¿no? Y son unos. También eligieron dos animales de actores, el actor y actriz, que se la rompieron toda, Rubén. Norma Leandro y Alfredo Balcón. Por favor, mirá los dos nombres. Una onda con ellos, el agradecimiento siempre eterno, porque cuando los convocamos. Nos dijeron que sí, de una, de una predisposición y hay anécdotas tan bonitas de ellos que yo te cuento ahora. Por ejemplo, ellos en la vida real fueron pareja. Claro. ¿Sí? Claro. Cuando nosotros los hablamos y se los convoca para ellos, ellos ya estaban haciendo su vida cada uno por su lado, obviamente. Claro. Y cuando los convocamos, bueno, sí, dijeron, claro que sí, con toda la mejor, con todo el cariño, con la mejor onda. Qué cosa se nos ocurrió, como todo diablillo a nosotros, hacer que se den un piquito, no, que se den un beso. Sí, claro. Sí, sí. Eso está en el video. En el video. Sí, claro. Entonces, bueno, todas esas cosas, mira, me estás haciendo acordar, más allá del incendio, del calor que hacía ese día, que lo filmamos en el interior de Córdoba. Claro. Pero esa anécdota de ellos, después de mucho tiempo de volver a verse, y de hacerlo así, que se den un piquito ahí para que quede inmortalizado. Claro. Eso ya quedó inmortalizado. Entonces fue una anécdota hermosa. Qué lindo, la verdad que a mí me está llevando a muchos momentos de mi adolescencia, inclusive época de tercero liceo, con mis amigos escuchábamos los nocheros, era increíble. Fue una época muy linda que la vamos a poder revivir junto con vos y con todo el resto de los changos, con los nocheros, el 6 de septiembre aquí en Enjoy Punta del Este, que está cada vez más lindo el Enjoy. A las 9 de la noche los nocheros van a estar en vivo, única función, las entradas están en su ticket. Rubén, querido, nada, si tienen un ratito cuando vengan, nos gustaría verlos, pero si no, lo vamos seguro, a ir. Seguro, seguro que nos vamos a llegar antes. ¿Sí? Seguro, bueno, que nos vamos a llegar antes, así que ya te avisamos. Espectacular, bien. Buenísimo. Bien. El viernes pasado, ¿quién se vino antes? Ah, Carna. Se vino Carna porque se presentó en Enjoy a la noche y se vino un ratito antes al programa y hicimos charla acá, obviamente. Rubén, va a ser un placer saludarte en vivo, abrazarte y agradecerte por tan buena música y tanto sumar a la cultura rioplatense, vos y los muchachos. Muchísimas gracias por el contacto. Hermoso verlo de nuevo ahí en Punta. Y bueno, ya la invitación está hecha, así que nos vemos ahí. Nos vemos acá, entonces. Un abrazo grande, Rubén, querido. Siga disfrutando la tarde. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo, viejo.